Bueno, Raúl Castañeda, Victoria Rufo, nunca le vi la verdad. Victoria Rufo. ¿Quién es ella? Es un caso muy raro porque me pasa lo mismo, que yo nunca le vi la belleza, pero protagonizó muchas novelas mexicanas, muchas. Leni Ángel, Pasionaria, esta era bonita. Catherine Fulop. Ah, pero si la dije de primero. No, es que es cuando yo veo la foto de una sola novela, Pasionaria. La presentó Producciones G. Catherine Fulop. Al lado de Fernando Carrillo. Después se volvieron pareja. Una cosa de locos. No. Y después tenía un programa de ejercicios en Fox. Mi protagonista, la más bella, Cristina Gainer, era muy atractiva, más no bella, en Sangre de Lobos. Sí. La lanzamos nosotros. ¿Con quién? Ahora Cristina Gainer. Ah, no, pues que sí. Con el padre Millán. En la introducción nombraron medio elenco que me acompañaba al almuerzo después de estudiar. De facto, Victoria Rufo, ¿no? Victoria Rufo. Que digan Verónica Castro, en Los Ricos también lloran pa' irme no, del show. Pero espere que el gusto de la gente. Y es verdad. Verá. ¿Cómo olvidar a los ojos más hermosos de la televisión de Colombia? ¿Quién? La gran Iris Oyola. Homenajes por doquier, le hice. Claro. Besos, Leonor González Mina, para todos. ¿Cuál es Iris Oyola? Linda. No, no, Rosario Montes, es que no es una novela. Es el papel de Charik en Pasión de Gavilanes. Ya. Jorge Eduardo Cárdenas Londoño, galán de novela, cantante Luna Verda, creído y pegachento con la galantina de Anita Domínguez. Oh. No la suelta ni para ir al baño. No, hermanito, no, Tanico, Nico. Vamos a verle 5-4. La cosota de Luli Bosa. Uy, dígame usted, es hombre. Era la, era, es mi amiga. Y era la ídola de mi papá. Soto Zapata. ¿Sí? Divina. Uy, mejor dicho, que a Luli Bosa y mi papá enloquecía. ¿La ídola o el amor platónico? El amor platónico. Porque es distinto. Sí, distinto, tienes razón. Olga Janet Osorio. Acme, ¿cómo se llama ello? Acme Tesca. Ah. Metió una demanda grande contra un medio y la ganó. Y la ganó. Sí. Y mandó un mensaje esta semana porque como se posicionó. Sí, ahora es congresista, ¿no? Ajá. Es representante a la Cámara, sí, puede ser. Dice sí, que eso fue una bendición. ¿Ah, sí? Sí. Qué delicia. No. Lupita Ferrer, imposible. ¿Esmeralda? ¿Con José Bardín? No. Que llame usted esa antigüedad. Y con Braulio Castillo. Braulio. Es que ya que se llame Braulio. No, pero Lupita Ferrer tiene lo suyo. Tenía, pues. Laura Acuña, dice Edwin Martínez. Laura es pero muy ya actual. No es protagonista pero de novela. Pero ya no actúa en ningún lado. Actriz. No. Desubicado. Yo la veo. 0-1. Si dicen que actriz. Ahora, si actriz, ella, exacto, nota. Si ella hace de Desdémona en Otelo, yo Nicolás. Compro. 5-9. Nórida Rodríguez. Uy, en Tentaciones. Ay, es no, linda, Dios linda, mío santo. Linda, sí. Linda. Uy, sí, es verdad. Era la otra que sabía ver. Rosemary Borges. Isabela Santo Domingo. Que no dejan a los oyentes que opinen. Pero es que porque ellos nos hacen aportar. Nos emociona no, pero ¿por qué no dejan? Porque es que uno, o sea, es lo que diga el oyente y nota, Nico. No le podemos 5-9. No, no. Pero es que yo me emociono. 5-9. No, voy a decir así las notas. No, pero es que no pueden estar en todas. Sonja Smith. Nota. Vamos a ponerle 0-1. ¿Cuál es? No, a mí sí me gusta. La que está sucia, ¿no? Sonja Smith me parece una belleza como tan rara, como de los 90. Yeah. Es como una belleza estancada en el año 92. Como actriz que me despertaba todos los más profundos de mi sangre. De la nota, hermano, porque empieza y es molestando. Linda Lucía Calle. Uy, nota. Por Dios, 5-8. Sí, porque es que el programa no es el show de Nico. No, pero tranquilo. Se está volviendo un monólogo de Nicolás. Pero usted no le parece buena idea a uno. Pésimo. Exaltar la belleza. Haga su monólogo. Mire, hay una oportunidad para enfrentarse a Chemo Cháchara. ¿Echamo Cháchara? Echemo Cháchara, pero váyase al frente y le juro que lo contrario. Lo mío es conversar. Es charlar. Es echar cháchara. Pues, yo no soy periodista. Augusto Nicolás, pero soy un buen conversador. Estaba pidiendo ese programa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Esperaremos y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. De los Pet Shop Boys, del tema Queen of Ice, de Clapton y Dizzy, aquí está. Los Pet Shop Boys. Yo, hermano, es la número 3. Bueno, aquí estamos. Viaje a las estrellas.